Este es el episodio 132 de Yo Soy PlayStation. Bienvenidos sean todos. Les saluda Juan Carlos Delgado como toda la semana. En esta ocasión voy a estar solito. Estoy grabando jueves. En el día de ayer, que es el día habitual en que grabamos, no pudimos. Y en el día de hoy, pues Match va a estar participando del torneo de Battlefield 3. Que en la ocasión pasada no sabíamos cuándo se iba a dar, pero pues Michael logró descifrar lo del servidor alquilado y lo va a estar lanzando durante esta noche. Así que vamos rápidamente, esta versión posiblemente sea bastante corta porque yo voy a las millas. Comenzamos con los titulares. Journey se convierte en el juego que más rápido se ha vendido en PlayStation Network. Trailer para el juego de A Game of Thrones. Amazon Instant Video llega a PlayStation 3. Sony confirma el cierre de Zipper Interactive. Harmonix anuncia Rock Band Blitz. Y Mass Effect Extended Cut gratis este verano. Y como toda la semana no podía faltar los lanzamientos para la próxima semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio que comienza ahora. En estos días se dio a conocer de que Journey se convirtió en el juego que más rápido se ha vendido en la PlayStation Network. Estos números pertenecen a la división de Sony Computer Entertainment of America y ha sido el juego que más rápido se ha vendido en este periodo de tiempo, incluyendo juegos first party y third party. Lo cual me complace muchísimo porque el juego yo lo compré durante el periodo que estaba exclusivo para las personas de Plus y realmente es una experiencia única. Nuevamente recalco, esto es un juego si a usted le interesa algo, ver algo más artístico y tener una experiencia diferente. Si a usted no le interesa para nada este tipo de arte, no gaste $15 en él, porque quizás se va a sentir decepcionada, que usted no va a estar disparando ni va a estar haciendo algo difícil. Es más la sensación que provoca el juego a través de los visuales y la música. Pero anyway, me complace muchísimo que esta compañía que hace juegos diferentes reciba el apoyo. La siguiente noticia es que salió un trailer para el juego de A Game of Thrones. Este juego está basado en la serie de televisión, que a su vez está basada en la serie de libros de A Song of Ice and Fire, cuyo primer libro dentro de la serie se llama A Game of Thrones. Esta serie contiene 5 libros. El primero de ellos fue publicado en 1996 y su escritor, su autor, es George R.R. Martin. Así que les recomiendo que vean el trailer de este juego, el cual es un RPG y va a ser full retail, va a costar $59.99 y se espera que salga el 15 de mayo. Y el juego está clasificado M for Mature. Esperamos que el juego pueda vivir ante las expectativas de sus fanáticos, que son muchísimos. En lo personal yo no he visto la serie, pero sí me llegó esta semana, la compré en Amazon y me llegó, así que espero en el fin de semana poder ver la serie y opinar. Yo sé que Mash ya terminó el primer season y le gustó muchísimo, así que vamos a ver qué tal el juego. Pasando aquí a la próxima noticia, y esto es confirmando un rumor. Hace algunas semanas se comentó de que Sony podría estar cerrando Zipper Interactive. Finalmente Sony confirmó esto y indicó que sí, que van a estar cerrando Zipper Interactive, pero como tal la mayoría de los empleados van a ser relocalizados dentro de otros estudios y los juegos que tiene actualmente Zipper Interactive dentro del ciclo de mantenimiento pues van a seguir siendo mantenidos, le van a dar apoyo, como por ejemplo Unit 13, que ellos piensan seguir publicando el Daily Challenge. Así que calma para los fanáticos de Unit 13. También se dio a conocer esta semana que Harmonix tiene un nuevo proyecto dentro de la línea de Rock Band, al cual le han llamado Rock Band Blitz. Esto es bastante parecido a Rock Band Unplugged, si lo llegaron a jugar. Esto era un Rock Band Unplugged, una versión que sacaron para el PSP, donde usted no utilizaba periferales para jugar, sino que con los botones marcaba las notas. Pues este juego tiene un approach similar, pero ellos van más dentro de una experiencia arcade y tiene hasta una bola de pinball dentro del highway, que en esta ocasión el highway es literalmente un highway. Tú estás, todas las notas van bajando, uno se va moviendo a lo largo del highway y hay edificios a los lados y uno salta de un track a otro. So, se ve bien cool. Indicaron que todo el DLC que uno tenga de Rock Band lo va a poder utilizar en esta versión de Rock Band Blitz. Y las canciones que vengan en la versión de Rock Band Blitz las vas a poder utilizar en Rock Band 3. Así que, por lo que se ve en el video, se ve de lo más chévere. No es nada como para que sea un party game. Al contrario, ellos indicaron que es un single player experience. Así que yo estaré pendiente, nada más por lo de las canciones. Si el costo no es muy alto, el costo de las canciones, you know, paga por el juego, básicamente. Así que, para los fanáticos, ahí tienen un nuevo proyecto, algo totalmente diferente a lo que han estado acostumbrados dentro del género de los juegos musicales. Y aquí la última noticia para esta semana es que EA piensa publicar durante este verano lo que ellos han llamado Mass Effect 3 Extended Cut, el cual es un DLC que lo van a dar gratuito, el cual complementa el final y te da un poquito más de historia, por decirlo así. No va a cambiar el final, el cual muchísimas personas se han quejado del mismo, pero le van a dar un poquito más de profundidad. Vamos a ver si logran convencer a las personas. Yo imagino que pues ya los que las han terminado sabrán de qué estamos hablando. Yo no lo he jugado, yo tengo por ahí Mass Effect 2 todavía en el backlog, pero me imagino que Zynga, bueno, no creo que Zynga lo haya terminado aún, pero debe estar próximo a llegar por ahí. Y esto posiblemente sean buenas noticias para el momento que llegue, quizás ya le esté acercándose al final y pueda complementarlo sin ningún problema. Bueno, vamos ahora a pasar a los releases para la próxima semana. La próxima semana no hay muchísima acción, tan solo dos releases, uno en disco para PlayStation 3 que se llama 4-in-1 Action Pack. Esto es un paquete de 4 juegos que han salido en PSN, los cuales incluyen Motion Wars, Smash Cars, Digger y Wakeboarding HD. Next, Next, ni siquiera me voy a molestar. Y también sale un juego para PSN, se llama World Gone Sour. De este salió un trailer, si no me equivoco, poco después de los BGA. Y tenía a Method Man o a Red Man, uno de los dos. Yo no me acuerdo cuál es cuál. Y entonces, esto es un juego de acción que sigue las aventuras de un dulce de los Sour Patch Kids que está perdido y entonces anda en una misión de llegar al estómago de un humano. El juego es desarrollado por Biffy Media y Playbrains y publicado por Capcom. World Gone Sour está clasificado T14 y estará a la venta este próximo martes en la PlayStation Store por $5. Ya este juego está disponible en PC, yo creo que desde el mes pasado o desde temprano de este año. Así que si no lo jugaron allá, que tienen la oportunidad, $5 no es mucho. Yo vi el trailer del juego y entonces todo gira alrededor de Candy. No se ve muy llamativo, no me llama tanto la atención como para jugarlo, pero estaremos pendientes. Eso es lo que hay para la semana que viene. De los dos que hay, ese es mi choice para la próxima semana. Ahora vamos a pasar para la PlayStation Store. Esta semana dieron el contenido para los usuarios de PlayStation Plus, el cual incluye Shrank 2, Chief 2 Unleashed, Cannibal, Farm Frenzy 2 y Silent Hill. También dieron Avatars de Escape Plan mayormente y dieron un Dynamic Theme de Stripe Shift 2. Descuentos en Wheel of Destruction, que es uno de los juegos que salió esta semana, dieron un 20% para los de PlayStation Plus, lo cual hace el precio $7.99. Y además todo el contenido para el Mortal Kombat nuevo, Mortal Kombat 9 o como usted le quiera llamar, está con 50% de descuento. Así que si usted fue como yo, que no quería pagar $5 por los personajes que sacaron, puede ahora comprarlo por $2.44 o puede comprar el paquete completo por $7.34. También hay descuento en Mortal Kombat Arcade Collection, ahora está en $4.89. Que no está nada mal. Y Mortal Kombat vs. DC Universe, esta es la versión digital, esto es una versión digital del juego en disco. Está por $9.79 y tiene trofeos, así que para los Trophy Horse ahí tiene. También para los de Plus hay unos descuentos en los bundles de los avatars de Devil May Cry 1, 2 y 3. Están los bundles a 99 centavos cada uno, así que si ustedes son fanáticos de la serie pueden ahora tener su propio avatar para PlayStation Network alusivo a la serie de Devil May Cry. Ahora sí, para lo que le toca a todo el mundo, esta semana salió DLC para juegos de PS Vita como MotorStorm RC, Blast Blues, Ridge Racer y Army Corps of Hell. Ahora sí, juegos de PS en esta semana, Wheels of Destruction, ya lo mencioné. Precio regular es $9.99. The Price is Right Decades por $9.99, GOTY. Y I Am Alive por $14.99, que este fue el juego que mencionamos la semana pasada. Este juego ya había salido en Xbox hace como un mes y ahora pues llegó acá, hay un demo disponible. Y ya que menciono demo, también hay demos de Time Machine, Rogue Pilot y The Warp. Ahora DLC para esta semana y DLC para Little Big Planet 2, MotorStorm RC, Asura's Wrath, Street Fighter Cross Tekken, Ninja Gaiden, y hay canciones nuevas para Rocksmith y Rock Band 3 y Rock Band Network. Esta semana el contenido de Rock Band 3 es de Evanescence y de Rock Band Network. Yo no sé mucha música y no reconozco nada, así que next. Y con eso terminamos el contenido de la tienda para esta semana. Vamos a una pausa y regresamos en breve con el resto del show. No se despeguen. Y estamos de vuelta en YSP 132 y vamos a la sección de ¿qué estoy jugando para esta semana? He estado jugando NBA Jam On Fire Edition. Yo lo había comprado cuando salió y le di un poquito de caña en esos días, pero lo había dejado a un lado. Y durante este fin de semana tenía como que ganas de jugar algo rapidito y me puse a jugar NBA Jam y me quedé pegado. El juego dentro del sistema tiene como si fueran unos challenges de bronce. Bueno, no son challenges porque ellos sí tienen challenges. Tú juegas una partida contra los equipos que es como una medalla de bronce, una de plata y una de oro. Entonces el juego que realizas en contra de uno de los equipos en bronce, pues es un juego que estaríamos hablando que está en easy, donde inclusive la pareja que utilizan para el equipo no es la más fuerte. El juego que es en plata casi siempre incluye una leyenda del equipo, alguna de las mascotas en caso de que el equipo no tenga una leyenda. Y el juego en oro si ponen a la mejor pareja que tenga el equipo, y esos tienden a ser un poco más challenging. Te pone a sudar. Ya completé todos los que son en bronce, todos los juegos que son en plata, y de los de oro he completado como 3 de ellos. Yo me imagino que una vez complete todo eso, habrá un trofeo ligado a terminarlo. Así que el juego en verdad me lo he estado disfrutando un montón. Ya hace tiempito pues que salió. Pero si usted recuerda por nostalgia el juego de NBA Jam, le hace justicia a lo que usted recuerda. Inclusive es muchísimo mejor que los anteriores. Claro, esta es una fórmula bastante sencilla. A mí me hubiera gustado que quizás adoptaran un poco más la fórmula de lo que se llamaba NBA Hangtime, que en vez de ser un 2 para 2 era un 3 para 3, pero 2 para 2 funciona chévere. También estuve jugando Journey, finalmente me senté y lo terminé. Me faltaban como 20 minutos para terminarlo. Impresionante el juego, bueno, la experiencia, no el juego, la experiencia. Te da ese sentido de que completaste algo, y ese yo creo que es el propósito del gameplay del juego, de que tú estás detrás de esto y te vas acercando, pero hay tantos obstáculos en el medio, y cuando tú llegas sientes esa sensación de haber realizado algo, que es sumamente chévere. Me gustó muchísimo y pienso jugarlo nuevamente. Es tan corto que se presta para cuando usted quiera como que relajarse, disfrutar de la música, los visuales, lo pone y lo juega y no tiene que preocuparse de acordarse de la historia o dónde está, simplemente disfruta. También estuve jugando Sly Cooper, que lo puse nada para ver cómo era. Michael en como en dos o tres días le sacó el platino y dije, déjame ponerlo. El juego es una fiesta de trofeos por jugar el juego nada más, por ponerlo, te dan un trofeo. Y what? Y entonces, cada vez que tú pasas una parte, bueno, no todas las partes, pero constantemente te está dando trofeo por completar niveles. Así que eso es para los Trophy Hordes, está fantástico. También he estado jugando Call of Duty Modern Warfare 3. La religión ha estado un poco weak en estos días. Desde que regresamos del viaje, no hemos podido coincidir bien. Por ejemplo, Alex ahora mismo tiene un proyecto en su casa, está renovando un cuarto y ha estado un poco desligado del PlayStation. Yo por mi parte también he estado sumamente ocupado. En esta semana estuve editando los videos del viaje, que por cierto ya están disponibles y están en un post en la página de psnvr.com. Si no lo has visto, pasen por la página y véanlo. Tenemos un video del viernes, sábado y del domingo. El del viernes es más nosotros jangueando, porque el evento como tal comenzaba sábado. Y el del domingo es más corto, se repite mucho de lo que estaba el sábado. Así que si van a ver uno de ellos, vean el video número 2. Pero véanlos todos. Yo se los recomiendo. Están de lo más chévere. No porque los haya hecho yo, pero quedaron bien. También he estado jugando MLB 12 The Show, que comenzó la temporada de béisbol ayer miércoles y hoy continúa con el segundo día y el primer día para muchos equipos. Y entonces estaba pompeado. Durante el fin de semana estaba considerando comenzar no un season, sino como tal el Road to the Show, crear mi personaje y chuparme ahí meses y meses en AAA. Pero fue tanta la pompeadera de que comenzaba la temporada regular que decidí comenzar un season y lo comencé de 162 juegos. Yo estoy seguro de que no los voy a jugar todos, pero una vez me atrasen el juego, lo que hago es que lo simulo y trato de ponerme al día simulándolo. Pero voy a tratar de mantenerme al día. Ayer aproveché que no grabamos y me puse a jugar y jugué 4 juegos actualmente en mi equipo. Yo estoy utilizando los Twins, by the way. Tienen récord de 2-2. Así que vamos a ver. Mi meta es jugar mejor que ellos en la vida real. Y eso es todo lo que he estado jugando. Así que voy a pasar rápidamente a Club Platino, donde nuestra amiga Lulu Soy siempre está ahí dando los updates, muy diligente. Y ella felicita a Michael por sus 2 trofeos de platinos adicionales. Pues sacó el de Motor Storm RC, y entonces ese como es doble, porque él tiene un PlayStation Vita, así que se apuntó ahí 2 trofeitos de platino en un abrir y cerrar de ojos. También Neofixius sacó nuevo trofeo platino, al igual que Darjera, Quillabomb, Punishment Avis, Mixem, Guyota, Darkness69, Silelaka, Alex Patruco y Dam325 sacaron trofeo, así que muchas felicidades para todos ellos. Voy a leer aquí rápidamente el top 5. Vamos a irnos con el top 5. En la quinta posición, Mixem con 74 trofeos de platino. Punishment AV se encuentra en la cuarta posición con 76. En tercer lugar, Widjabon con 79. En segundo lugar, Dark Jera con 191. Y en primer lugar, Neofixius con 210 trofeos de platino. Oh my god. Así que con eso terminamos lo de Club Platino. Comunidad, no hay ningún update, pero ya saben, si quieren dejar su PSN ID por ahí, lo pueden dejar para incluirlos en la lista y que otras personas los puedan encontrar. Rapidito, vamos a leer uno de los comentarios que tenemos del YSP anterior. Viene de nuestro amigo Ever de allá de México, que finalmente reapareció. Nos tenía un poco preocupado, pero ya está de vuelta por ahí, está jugando y regresó con muchos trofeos, así que bienvenido otra vez. Dice, Alex, qué mal amigo, deja de torturar a Mash con el viaje al Midwest Gaming Classic, siempre tirándole. Alguien sale en defensa de Mash. Marsh, si tienes para comprarte todos los juegos habidos y por haber, hubieras rentado un avión privado y hubieras llegado en limusina nada más para impresionar a Alex. Y no te preocupes que si Alex no te quiere, siempre tendrás conmigo un six pack de cerveza y un plato de comida china 24/7. Ya se lo va a llevar para México, para allá, porque Tacho Match por dos cervezas, no tiene que darle un six pack, dos cervezas y una combinación de comida china y ya está ya. So, Match, ahí tienes seis cervezas. Dice Ever que estaría genial comenzar a vender las camisas de YSP y de YSP The Roundtable. Y también dice que me felicita a mí por mi cumpleaños, que fue la semana pasada, el miércoles pasado. Yo le contesté de que las camisas de PSNPR están disponibles. Nosotros no las anunciamos mucho porque quien las tiene es Michael, y Michael pues no está saliendo en el show. Y las personas que han contactado a Michael para que Michael les venda una ha sido un poco una odisea. Sí, las camisas existen. Si usted quiere una, contacte a Michael Negrón, mejor conocido como Mangavi. Va a tener que hostigarlo un poco porque si no, a Michael se le olvida. Pero existen, la prueba está por ahí. Pueden verla. Cuando vean los videos del Midwest Gaming Classic, van a ver la t-shirt. Nosotros fuimos sábado con nuestra camiseta de PSNPR bien puesta por allí representando. Y había gente que se paraba y no nos preguntaban que si eso era de una organización terrorista o algo así. No, es broma. Pero sí hubo personas que nos preguntaban que qué era PSNPR. Estaba curioso. Y esa es la idea, darnos a conocer. Bueno, y con esto terminamos este episodio, Relámpago 2. Espero que lo hayan disfrutado. Les recordamos que este podcast lo pueden conseguir en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Así que nos puede seguir ahí también, nos puede seguir en Twitter, estamos en todos lados. Así que será hasta la próxima semana, mi gente. Se me cuidan y que la pasen bien. Mucho gaming para ustedes. Death Metal y Brutal Death, pero mi voz se basa más en la ópera. Soy soprano, me volví soprano a sí misma. ¿Ah, sí? Entonces, sí. ¿Y uno cómo va descubriendo que es por ahí que se acomoda la voz de uno? Desde que uno empieza a escuchar la música, uno se crea mentalmente y ahí van haciendo la voz. Regálanos un poema. Bajo la oscuridad de tus ojos he encontrado el mirar incandescente del furor desatante del caos. Bueno, entonces, de la poesía a la música, ¿cómo vamos a pasar? La verdad, pues, me ha gustado mucho el metal, pero en este instante no voy a cantar metal, voy a hacer algo como una especie, es un cover de un riff de una guitarra, y pues lo voy a hacer en la manera más ópera que pueda. Cuando uno va a cantar de la manera que tú querías cantar ahorita, tiene que tener el suficiente conocimiento para que la cantada salga como es. ¿Quieres cantar algo normal que no sea así como tan dramático? Una quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata. Coronel, lo tuyo de los poemas. Si quiere, pues, les puedo hacer una voz un poco más... No queda la menor posibilidad que eso pueda pasar. Sí, Marion, la cosa no es por el canto. Marion, gracias por venir. Muy amable. Gracias, Marion. Yo no entiendo por qué salen con piedra cuando realmente no tienen el talento de esta vaina. No, yo pasé eso. Una manada de fracasados e ignorantes que no conocen y no tienen el nivel mínimo de música. La ópera y el talento que yo tengo no lo tiene cualquier ser humano. Y me ofenden el alma lo que hacen, burlarse del talento. Eso es algo que no se hace.